Bueno, ya tenemos en estudio a Fernando Martínez, arquitecto del proyecto del nuevo centro juvenil y ponente de la charla que se realizará esta tarde a las 7, si no me equivoco, en el Kulturgune, dentro del programa de la Semana del Medio Ambiente. Buenos días, primeramente saludarte, Fernando. Buenos días, Egunon. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, ¿verdad? Bueno, pues has venido aquí a hablarnos un poco del tema de la bioconstrucción. Tengo entendido que el nuevo centro juvenil estará construido, entre otras cosas, de paja, si no me equivoco. Efectivamente. Efectivamente, entre otros materiales, utilizamos la paja porque consideramos que tiene una serie de virtudes desde todos los puntos de vista. Como material, es un material cercano. Es un material reciclable 100%, de bajo coste de producción y que da a la arquitectura, a los espacios con los que se construye, le da una cualidad muy buena, le da muy buen aislamiento, le da muy buena transpirabilidad a los muros, le da masa térmica, tiene todo ventajas. Todos son ventajas. También tiene, pero bueno, se compensa con las ventajas. Se compensa. Bueno, y puesto que tiene ventajas, no sé si hace todavía más ventajoso que el corte de la paja se haga en unos días muy concretos o con un tiempo muy determinado. No sé si... Bueno, en ese sentido, nosotros, claro, tenemos que ceñirnos a lo que hay hoy en día en la realidad. Entonces, el corte de la paja es un subproducto del cereal. En ese sentido, uh-huh. El corte de la paja se realiza cuando se cosecha el cereal. Y pues es complicado conseguir las cualidades óptimas, que serían no solo cuándo cortar, sino cómo cortar. Cortar fibras largas, empacarlas en pacas pequeñas, todo ese proceso es complicado conseguir el óptimo. Entonces, bueno, se procura encontrar a gente que consiga unas pacas de ciertas cualidades. No sé exactamente si el corte es lo ha realizado en la fecha exacta, si la longitud de las fibras es la óptima, pero bueno, se selecciona dentro de lo que hay, se selecciona lo mejor. Lo mejor. Y bueno, ¿qué otros materiales se van a utilizar en la construcción de este nuevo centro juvenil en Berriozar? Pues en principio se van a utilizar materiales sencillos, tradicionales en la mayor parte, cercanos y de bajo costo energético. También lo que se busca es que sean materiales sanos, uh-huh. Materiales que no tengan ningún problema respecto al tema de salud. Entonces, lo que se va a utilizar es madera, fundamentalmente. Madera combinada con la paja, porque el sistema que utilizamos con la paja es... sistema que se llama CST, que consiste en hacer un entramado de madera, de unas maderas de poca sección, y rellenarlo con la paja. Las pacas de paja rellenan el entramado de madera y se forma todo un cuerpo que es el que sirve para resistir los esfuerzos de la cubierta que apoya sobre él y para hacer de muro de cerramiento. Uh-huh. Entonces, aparte de esa madera, que es una madera aserrada, son tablones, tablas, también la cubierta es de madera, pero madera en rollizo. O sea, se cortan los árboles y sin llevarlos a la serrería se descortezan y esa pieza es la que se coloca en la cubierta. También vamos a utilizar... la misma tierra en la cubierta vegetal. Uh-huh. La cubierta va a ser de una cubierta vegetal en su totalidad. Vas a utilizar ventanas de madera, materiales sencillos. Vamos a utilizar revocos de cal, revocos de tierra también, suelos de arcilla, suelos de hormigón tratado, materiales sencillos y simples. Uh-huh. Madera, tierra o hormigón, bueno, no sé qué. ¿Qué características tienen estos materiales respecto a la eficiencia energética? ¿Qué aporte tienen todos estos materiales? La eficiencia energética, en principio, se consigue en varios niveles. En principio, el primero y fundamental es la construcción en sí, la orientación del edificio, la uh-huh. forma del edificio, la ordenación del edificio. En este edificio las salas de uso van a estar al sur y al norte va a haber todo una franja de protección con almacenes, edificios, espacios auxiliares, los aseos. Uh-huh. Eso ya le configura unas cualidades óptimas a la hora del comportamiento energético. Los materiales tienen también una función fundamental y es la de regular las diferencias de temperatura que se producen durante el día y la noche y a lo largo de una semana. Estamos utilizando materiales con una inercia térmica adecuada que permiten absorber el calor durante el día y que durante la tarde-noche lo vayan soltando. Esto es fundamental en un edificio como estos, donde en principio durante el curso la utilización va a ser más bien nocturna. Se va a empezar a utilizar a la tarde, que ya es de noche y que el sol no va a calentar. Entonces es fundamental que el edificio tenga una retención de ese calor. Esa retención no solo se va a conseguir directamente a través de los materiales que componen paredes, suelos y techos de los espacios, sino también indirectamente. Vamos a colocar tres invernaderos y unos lechos de grava que vayan acumulando el calor durante el día y que aporten durante la tarde-noche ese calor que se necesita. Eso se llama un aprovechamiento pasivo indirecto. Muy bien, todo esto está muy bien. Y respecto a la insonorización, porque bueno, los jóvenes parece ser, bueno, yo que trabajo en el centro, son de mucho gritar y no sé, respecto a la insonorización, ¿qué aporte van a tener estos materiales? ¿Realmente nos vamos a sentir insonorizados o...? Bueno, respecto a la insonorización, también influye el edificio en sí mismo. Uh-huh. La ubicación donde está, el edificio ya está un poco apartado, aunque está en un sitio muy bueno, un sitio céntrico, en la esquina de la plaza, pues ya está un poco, ya está en la zona del parque y está un poco alejado del resto de edificios. La forma del edificio también es importante, es una forma de semicircular, donde en los espacios que dan al resto de edificios hay zonas auxiliares donde no hay actividad y la actividad se desarrolla hacia el parque, en la zona sur, que da una pequeña placita que forma ese semicírculo del edificio. Eso por un lado. Y por otro lado, los materiales también aportan lo suyo. Es decir, una bala de paja de 35 centímetros más los grosores de... Estamos hablando de 45 o 50 centímetros de anchura, da un aislamiento muy bueno, acústico muy bueno. Mm. Una cubierta vegetal que tiene un cierto peso y tiene unas características que ayudan a que el aislamiento acústico sea alto. También todo tiene su límite, es decir, el ruido que se genere normalmente en ese edificio por una actividad normal está totalmente absorbida por esto que hemos hablado. Si se hace un concierto de rock, pues bueno, pues entonces ya hablamos de otras cosas. Muy bien, entonces digamos que Berriozar será un referente en construcciones de este modelo, ¿no? Mejor dicho, referente en bioconstrucciones, ¿así lo crees, Fernando? Bueno, yo creo que el edificio, el proceso de la construcción de este edificio puede ser un referente, desde luego. No solo por el edificio en sí, cómo está diseñado, sino cómo se va a construir, que me parece muy importante. Bueno, y por último me gustaría preguntarte qué dificultades tiene a nivel de personal. Hay mucha gente que tiene que estar especializada en este tipo de trabajos, en la bioconstrucción. No sé, aquí en Berriozar, si nos podrías explicar un poco cómo va a ser todo el proceso. En ese sentido, y enlazando con la pregunta anterior, el proceso va a ser como sigue. El ayuntamiento no va a contratar, no va a hacer un concurso y va a contratar a una constructora que haga el edificio, sino que va a ser el propio ayuntamiento el que va a gestionar esa construcción, contratando a gente del paro, gente cualificada, pero que está en el paro, y subcontratando tareas que puedan ser muy específicas o peligrosas o que realmente veamos que merece la pena hacerlo. Uh-huh. Este sistema tiene varias ventajas. Una, la económica, efectivamente, porque realmente pues el beneficio industrial desaparece, hay una serie de ahorros. Pero tiene otros beneficios. El primero que veo yo es que se puede organizar la obra en el entorno de Berriozar, es decir, contratar gente que esté parada de la propia comunidad. Uh-huh. Entiendo yo que los clavos que se compren tendrían que comprarse en las ferreterías de Berriozar. Uh-huh. Eso me parece muy importante. Uh-huh. Y bueno, respecto a lo que comentas de la cualificación, precisamente es un tipo de construcción que está basado en la construcción tradicional, el concepto es de construcción tradicional y que no requiere una especialización grande, lo que requiere es una mentalidad nueva. Uh-huh. Eso sí que es importante. Y en este sentido, bueno, pues puede haber un apoyo por parte de los arquitectos en lo que es la dirección de obra e incluso de los técnicos municipales también. Bueno, y la última preguntita pequeñita, ya se nos echa el tiempo encima. ¿Para cuándo se prevé que esté el edificio ya construido para que los jóvenes le puedan dar uso? Porque es una pregunta muy típica que nos hacen los jóvenes, ¿no? Pues el edificio va a estar construido en octubre del año que viene. En octubre del año que viene. Para eso los jóvenes también tienen que ayudar. Hemos preparado uh-huh. una serie de partidas que para que ellos también colaboren y nos ayuden a hacerlo. Así es, pues eso está muy bien. Pues nada, agradecerte la visita que nos has hecho hoy a la radio Berriozar, a Berriozar Irratia, y nada, recordarte pues que tienes las puertas abiertas para cuando quieras. Pues gracias a vosotros. Gracias, Fernando. Agur. Agur.